Bienvenidos al Centro Cultural de Mollerussa. Esta es la segunda conferencia que tenemos el honor de escuchar. Hablo en castellano porque el señor Juan Viñas es argentino y quizás muchas palabras no las entiende. Entonces es la segunda conferencia, como ustedes, muchos de ustedes lo saben, y el señor Juan Viñas está haciendo, que también se ha dicho en Lérida y en estos sitios, está haciendo una gira por toda España dando conferencias de teosofía. Empezó invitado por la Sociedad Teosófica, empezó por San Feliu, que algunos de ustedes que están aquí asistieron, y que duró una semana, y entonces desde allí partió para Bilbao, donde dio unas conferencias en Bilbao. Después de Bilbao se fue para Madrid, de Madrid vino aquí a Lérida, Mollerussa, y de aquí mañana ya se parte para Barcelona, donde allí, si hay alguien que se anima y quiere volver a escucharle, da 3 o 4 conferencias en Barcelona y una en Terrassa, creo que es. Los que tienen el programa ya lo tienen y lo saben, y los que si no pueden informarse y se lo diremos. No recuerdo ahora para no leerlo, pero son 4 días en Barcelona. Bien. Quiero recordar una cosa. Como a mí me pasa, que me sabe muy mal que me se dispare el móvil mientras en una conferencia. Se lo recuerdo a ustedes por si tienen algún móvil para que no se les dispare, porque esto, hay una ley de la naturaleza que se le llama la ley del silencio. Y el silencio es necesario porque puede hablarnos el silencio. Hay un libro especial, muy especial, que se le llama La Voz del Silencio. Es necesario para dar, cuando se da una conferencia de estas, el público que esté en silencio. Lo necesita el público para poder escuchar y entender correctamente. Y también lo necesita el orador, porque el orador necesita silencio para poder expresar y estar concentrado bien en lo que va a decir. Bien, dicho esto, para no olvidarme, aquí en Lérida y Mollerussa hacemos unos encuentros semanales, unos grupos de estudio, y lo digo porque todas las personas que deseen venir pueden venir a los estudios teosóficos, donde se dialoga, se habla, e intentamos entre todos pues aprender un poquitín más de las enseñanzas teosóficas, que para mí me parece que son útiles y muy necesarias en los días en que vivimos actuales. Y siempre, vamos, a mí me han sido muy útiles y pienso que a todos ustedes también pueden serles muy útiles. Sin alargar mucho, quisiera explicar una anécdota referente a hoy y al señor Viñas. Una anécdota que desde que se formó la sociedad, la rama de aquí en Mollerussa, que fue después de la dictadura de Franco, fuimos un grupo que formamos la sociedad, se llama rama o delegación de la Sociedad Teosófica aquí en Lérida. Esto fue por el año 1975. Y a partir desde entonces, yo me cuidaba del grupo de aquí, de Mollerussa. Y hemos intentado siempre pues hacer tertulias, invitar a conferenciantes, porque a mí siempre me ha gustado escuchar a personas que puedan decir algo importante en la vida, útil y necesario, y traerlas a Mollerussa. Desde entonces hasta aquí he intentado siempre traer las personas estas. Fuimos haciendo actividades y venían personas de Barcelona, de Terrassa, teósofos antiguos, de antes de la guerra incluso. Y desde entonces, pues como digo, he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas. Entonces se celebraban ya acontecimientos en Madrid, en Barcelona, en Portugal, porque se efectuaban unas jornadas ibéricas entre los españoles y portugueses. Y allí, en el año 1982, se efectuaron las jornadas ibéricas entre España y Portugal y se invitó al señor Juan Viñas. Yo tuve la oportunidad de conocerle allí, escucharle, y quedé tan encandilado que me hice fan de él. Soy un fan de él, no puedo evitarlo. Y a todas partes que voy le sigo. Y con la maquinilla, pues lo voy filmando y recordando, porque lo que dice él, me se escapan muchas cosas mientras está hablando. Y cuando las vuelvo a escuchar, tengo tiempo y la paciencia, bueno, la paciencia de poder escucharle y profundizar más en sus enseñanzas, y esto a mí me ayuda mucho. Desde entonces que lo conocí, dije, ¿cuándo va a venir Juan Viñas a Mollerussa? ¿Cuándo va a venir Juan Viñas a Mollerussa? Ya lo tenemos aquí. He intentado cada vez que ha venido, que creo que esto es la quinta vez que viene a Mollerussa, he intentado cada vez de invitarle a él y a la secretaría, que es lo que lo distribuye. La última vez que vino, le invité y dice, sí, me han hablado de Mollerussa, Lolita Gago, y me han hablado Isaac Hawley, me han hablado de Mollerussa. En la próxima vez, miraré por mi parte de venir a Mollerussa. Lo ha cumplido, ha venido a Mollerussa. Entonces, yo ya me puedo morir tranquilo porque mi sueño se ha hecho realidad. Y creo que además de mí como fan, yo creo que otros se van a sumar a través de él como fans. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, Juan, y satisfechos, contentos de poder escucharle a usted las enseñanzas teosóficas a través de su voz, porque su voz es de una calidad que lo sabe explicar tan bien, con unas palabras sencillas, pienso que dice una cosa maravillosa y grande. Y como he dicho antes, ha sido útil para mí y quisiera que fuese útil también para todo el pueblo de Mollerussa y comarca y de la Ebre. Cuando quieras, Juan. Y así, y si ves a Lolita Gago, puedes decirle, yo también he estado en Mollerussa. Entre los viajeros internacionales hay en todas partes del mundo un dicho, lo voy a decir en italiano, que dice «Bevere Napoli e dopo morire». ¿No? La traducción es «Ver a Nápoles y después morir», «Ver la ciudad de Nápoles en Italia». ¿No? Entonces, él ha trastocado, nuestro amigo Miró, y dice, ve las viñas en Mollerussa y dopo morire, ¿no? Más o menos son las palabras que expresó. Bueno, vamos a ir directamente al asunto que nos ocupa esta noche. Esta noche tenemos que hablar de nosotros mismos, del ser humano, del hombre con H mayúscula, que significa varón y hembra, o hembra y varón. Es una palabra genérica, hombre, y significa ambos sexos. De modo que vamos a hablar del ser humano, del hombre, esta noche. Cuando necesitamos definiciones de las palabras, vamos al diccionario. Eso es lo que hacemos usualmente. No estamos seguros o no conocemos el valor de una palabra, acudimos al diccionario. Bueno, los diccionarios modernos vienen del esfuerzo que hicieron hace 250 o 300 años atrás un grupo de eruditos franceses, con Diderot, D'Alembert, Rousseau, estos hombres ilustres de la Ilustración francesa, decidieron colocar en un libro todo el saber humano y llamaron a ese libro enciclopedia, que significa un ciclo completo de conocimientos. Y de ahí surgen entonces los diccionarios modernos. Los diccionarios son generalmente reducciones de las enciclopedias. En Argentina hay editado varias clases de diccionarios, pero hay también enciclopedias. Los diccionarios generalmente tienen uno o dos volúmenes. Las enciclopedias, según su valor, tienen más volúmenes. Y la que con frecuencia nosotros estudiamos es la conocida Enciclopedia Espasa-Calpe, que ustedes saben que tiene una gran cantidad de volúmenes. Yo mismo, ahora que tenía que venir a Lérida y a esta región por primera vez en mi vida, busqué en la L, en la Enciclopedia Espasa-Calpe, y en muchas páginas estudié la historia de esta región de España, la historia de Lérida, sus monumentos, todo lo que es digno de ser visitado, y de este modo, ahora que llegué a Lérida, pude reconocer in situ, en el mismo lugar, todo aquello que he estado viendo en la Enciclopedia Espasa-Calpe. Bueno, ¿a qué todo esto de los diccionarios y la enciclopedia? A que cuando los enciclopedistas, los franceses, los editores de la primer enciclopedia, llegaron a la palabra, a la letra H, y llegaron a la palabra hombre, tuvieron que definir qué era el hombre. No es que no había definiciones anteriores. El ser y el ser humano ha sido el principal motivo de la filosofía de todos los tiempos. No hay filosofía digna de ese nombre que no empiece con un estudio del ser, con un estudio de lo que es, y entre el ser que es, se encuentra el ser humano. De modo que el ser humano es motivo del pensamiento a través de todas las épocas. Del ser humano se ocupan desde la remota antigüedad del Celeste Imperio en la China, pasando por India, por Egipto y por otros países, hasta nuestro tiempo. Cuando estos enciclopedistas pues tuvieron que dar una definición de hombre, se estudiaron a sí mismos, porque eran seres humanos, y vieron que en el ser humano había dos naturalezas básicas. Una naturaleza básica era la corporal, con su vitalidad, con sus instintos, etc. Y era una naturaleza que no se diferenciaba mucho del resto del reino animal. Así, el hombre, un mamífero superior, era un animal en una parte de su naturaleza. Pero también vieron, al estudiarse a sí mismos, que pensaban individualmente, que su pensamiento, su capacidad de conocerse a sí mismo como seres pensadores, seres que podían inteligirse a sí mismo e inteligir las cosas y a los demás, era una facultad propia del ser humano que los animales no tenían, que el resto de los mamíferos y de los animales no tenían. Entonces estamparon la célebre definición que se viene repitiendo en las enciclopedias y en los diccionarios: el hombre es un animal racional. Por un lado de su naturaleza, es animal, tiene instintos, procrea igual que otros tantos animales, especialmente los mamíferos, es una organización muy acabada, muy perfeccionada como organización dentro del reino animal. Pero al mismo tiempo posee autoconciencia. El ser humano conoce a sí mismo, conoce a los demás, conoce las leyes de la naturaleza, atisba, mete la nariz en la evolución, en los procesos de cambio, en los procesos continuos de las leyes naturales, y por tanto es un individuo capaz de definir su propia vida, de ir a donde quiere ir, cosa que no puede hacer el reino animal. El reino animal y el instinto carecen de esa libertad que los seres humanos sí tenemos, la libertad de determinar qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que cada uno quiere ser. Luego vamos a ahondar a partir de ahora un poco más en esas dos naturalezas. Primero la naturaleza humana y después la naturaleza racional, que es lo que caracteriza a los seres humanos. Bien, la naturaleza animal es harto conocida porque se viene estudiando desde hace mucho tiempo. La investigación de laboratorio no es nueva, la tuvieron los egipcios en un alto grado, los chinos, los hindúes, pero la tecnología moderna ha arrojado mucha información, después de investigar, acerca del comportamiento animal, de los animales inferiores, los más rudimentarios, pasando por una escala que llega hasta el animal doméstico. El animal que demuestra más inteligencia, una respuesta más rápida a las necesidades de la vida. Pero desde el protozoario hasta el perro o el gato doméstico, hay una ley común para todo el reino animal. Y hay una ley común para el resto, para la parte animal nuestra, la parte animal del ser humano. ¿Y cuál es esa característica? El instinto. En la naturaleza, todo tiene inteligencia, pero no toda inteligencia es igual. En los reinos de la naturaleza, el vegetal tiene una inteligencia que le permite sobrevivir. El animal tiene una inteligencia que le permite sobrevivir, y así sucesivamente. Pero la inteligencia en el vegetal es rudimentaria. El instinto animal ya muestra formas más evolucionadas de la inteligencia. Y el razonamiento humano se eleva por encima del instinto animal y del espíritu de vida, los espíritus vitales de que los teólogos nos hablan respecto al reino vegetal. Así hay una gradación de la inteligencia y una limitación de la inteligencia según el reino a que nosotros nos estemos refiriendo. El instinto sirve para dos funciones fundamentales. El instinto sirve para preservar la propia vida, llamamos a esto instinto de preservación, y para preservar la especie, y eso es el sexo. La comida sirve para que nosotros sigamos existiendo. Comemos para mantenernos vivos, en la medida de lo posible, mantenernos sanos, y esa es una forma del instinto animal. Pero también, repito, y al mismo tiempo, ejercemos el sexo, y entonces la especie continúa en los hijos, en la camada, en la especie que sigue existiendo gracias a las crías periódicas. La comida, el sexo y otros instintos subsidiarios están regulados, con excepción del hombre, en el resto del reino animal. Por eso, como decíamos en Lérida unos días atrás, en el reino animal, si tomamos una especie que tiene dos crías al año, hay dos veces sexo al año y no más. Ustedes conocen, como yo, que cuando llega la época de la procreación, La hembra entra en un estado especial que llamamos estado de celo. El animal, que siempre está atento, percibe el estado receptivo de la hembra, viene la cópula, la cría y ya por 6 meses no hay más sexo. Eso está regulado en la naturaleza. A los 6 meses se repite el ritual, pero en todo caso es con la ley de periodicidad, con la ley cíclica, y a ninguna hembra ni a ningún macho se le ocurre, porque no tienen conciencia individual, de decir, bueno, vamos a hacer sexo a los 3 meses, vamos a cambiar las reglas del instinto. No hay tal cosa en la naturaleza. La naturaleza procede por obediencia. Las leyes hacen que los seres que estamos evolucionando tengamos una fuerte obediencia a las leyes de la naturaleza. Así es que cuando nace el cachorro de un mamífero, el cachorro humano, también somos mamíferos por nuestro lado material, por nuestro organismo, no a nadie, ningún bebé recién nacido va a la universidad a tomar un curso de cómo debe mamar. Eso se hace instintivamente, está en la memoria de la naturaleza. Ahora decimos que está en la memoria genética. El cachorro nace sabiendo eso, pero se ha visto que los instintos en el ser humano están atenuados. El ser humano no tiene tan fuerte instinto de conservación de la vida y de procreación de la especie como lo tiene el animal. El animal obedece, el ser humano tiene libertad y puede desobedecer. Yo leía en mis lecturas de mucho tiempo atrás, cuando me dediqué por consejo de un amigo a conocer la filosofía occidental, y como aficionado, no como profesional, me dediqué a leer, después de haber leído literatura y otras cosas, a leer a los filósofos europeos. Cuando llego a Schopenhauer, él pone ciertos ejemplos que en estos días con los amigos de Lérida yo he conversado, de la pérdida del instinto en el ser humano, y en homenaje a esa pérdida hay un avance de la racionalidad. El ser humano, al ser un individuo individual, inteligente, pierde parte de su instinto. Y Schopenhauer vio esto, este alemán que era muy curioso de las cosas de la vida y acertó tantas veces, dice que si en una mesa como esta dejamos a 5 cachorros de 3 o 4 días de existencia, de una semana de existencia, ellos ya aprenden a caminar, un poco se arrastran, un poco caminan, los dejamos sobre la mesa, esos cachorros van a ir hasta el borde de la mesa, van a husmear el espacio y retroceden, ninguno se cae, hagan la prueba ustedes, ningún cachorro se cae. Pero si dejamos a un niño de seis meses, de 1 año, de 2 años, se cae. Había una pérdida del instinto de conservación, pero se ha ganado en racionalidad. De modo pues que la naturaleza compensa a cada una de las especies a medida que el proceso evolucionario, el proceso de perfección continúa, la naturaleza va protegiendo con nuevas cualidades a las especies que vienen después. No quiero hablar mucho más del reino animal porque es muy conocido, y por otra parte casi todo el mundo tiene algún animalito doméstico. El animalito doméstico pasa a formar parte en muchos casos de la familia. En el lugar donde yo vivo, en Buenos Aires, hay una familia cuyos abuelos eran de origen español, de apellido García. Entonces el matrimonio tiene 4 o 5 pequeños, que son María Rosa García, Tal García, etcétera, mujeres y varones, y a la perra la llaman Margarita García, porque ya forma parte de la familia. De manera que respecto al reino al reino animal estamos nosotros muy familiarizados con sus reacciones, con sus costumbres y con la calidad de la inteligencia que ellos poseen. Solo me resta decir que, como en otros tipos de evolución, la evolución vegetal y animal son evoluciones pasivas. El animal no tiene libre albedrío, el animal no puede decidir por sí mismo. En las especies animales, todas proceden de acuerdo a los mandatos de la naturaleza. Esta falta de individualidad hace que sea pasiva la evolución en las especies hasta que se llega al ser humano. El ser humano sí ya puede tomar determinaciones por su cuenta. Si nosotros ante un hato de caballos, 100 caballos, disparamos un arma de fuego, sabemos cómo van a proceder los 100, porque no tienen libertad, van a escapar ante el peligro, el instinto les avisa y los 100 caballos escapan. Pero si en esta sala donde estamos ahora alguien por ahí disparara un arma de fuego, la reacción de cada uno de nosotros sería individual. Unos buscarían escapar, otros quedarían paralizados por el terror, otros irían al agresor para arrebatarle el arma para que no causara mayores estragos. Esta es la individualidad del ser humano, la capacidad de reaccionar de un modo individual y diferente y propio ante los propósitos de la vida, ante los retos de la vida. Y cuanto mayor es la evolución de un ser humano, cuanto su inteligencia y su voluntad están más desarrolladas, más diferenciado es ese ser humano. Así que la colectividad animal se quiebra al llegar la individualidad humana. Los seres humanos, pues, somos individualidades. Y crecemos como individualidades. Crecemos lentamente, si es que no hacemos ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero crecemos con rapidez si hacemos esfuerzos de nuestra parte. Esto es algo que todos sabemos por la vida práctica, porque es inevitable el cambio continuo en la naturaleza. La naturaleza es un eterno devenir, es un movimiento perpetuo y continuo, y desde el átomo a la galaxia, desde nuestros estados psíquicos y mentales más profundos hasta nuestro cuerpo físico, todo está en un cambio perpetuo, es un fluir, es un río, el río de la evolución. Y por eso cuando miramos en algún cajón donde tenemos las fotografías familiares y sacamos fotografías nuestras de hace 10 o 20 años atrás y nos miramos al espejo y vemos las fotografías, vemos los cambios inevitables en nuestro cuerpo físico. Pero no solamente a nivel físico, la naturaleza nos obliga a cambiar en nuestra vitalidad, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. ¿O no les ha ocurrido más de una vez que ante una situación familiar o social cualquiera, ustedes se dicen a sí mismos, si esto me hubiera pasado a mí hace 10 años atrás, yo le hubiera dicho tal y cual, le hubiera reaccionado de esta y otra manera, y ahora estoy tranquilo? ¿Por qué? Porque en 10 años se cambió, y el que era hace 10 años ya no es más, devino, pasó, y ahora hay otro ser que reacciona de otra manera ante los acontecimientos. La situación de que nos demos cuenta de este cambio continuo a que la naturaleza nos obliga, que seamos conscientes o no, no importa, cambiamos. Uno no puede decir, paren al mundo que me quiero bajar. No hay un modo de pararse del planeta Tierra. Y tampoco hay un modo de decir que se detenga la evolución, porque no quiero entrar en ese juego. Estamos en ese juego de la evolución y es posible que antes de terminar abunde un poco más en eso. Bien, todo esto respecto a la parte animal de nuestra naturaleza. ¿Cuál es la parte racional de nuestra naturaleza? Aquí la cultura humana ha tenido y tiene distintas posiciones, hay distintas corrientes de opinión. Bueno, respecto a nuestra racionalidad, podemos comenzar por el materialismo filosófico o científico. Es muy común en los medios culturales, esa posición está muy difundida, es muy antigua, antiquísima. La escuela que se supone más antigua de filosofía materialista existió en la India. Es una escuela que tiene nombre propio, pero no hay escrituras, no han dejado escrituras de esa escuela, se han perdido. ¿Por qué sabemos que había una escuela materialista en la India? Porque el resto de las 6 escuelas de filosofía de la India están continuamente rebatiéndola. Es decir, que cuando la Ñaya, la Vaisésica, la Sankhya, la Yoga, las escuelas de filosofía de la India comenzaron a planearse como sistemas y a dejar testimonio escrito de los sistemas filosóficos, todos esos sistemas de filosofía pelean contra una escuela materialista. No conocemos nosotros las escrituras, porque cada sistema filosófico en la India tiene un libro, tiene un sutra, le llaman a eso un sutra, y por eso conocemos los fundamentos de cada una de las corrientes filosóficas. Pero no existe el sutra de la escuela materialista. Pero conocemos sus enseñanzas por las refutaciones. Muchas obras de la antigüedad se conocen por las refutaciones. Cuando Orígenes, el padre de la iglesia cristiana, escribe su contra Celso, Celso era un hermético, quizás un neoplatónico, y su obra se perdió. Pero las abundantes citas que hay en el texto de Orígenes en respecto a Celso nos permite reconstruir cuál era el pensamiento de este tal Celso, aunque no tengamos el libro o los libros que él escribió. El pensamiento de la escuela materialista es que no existe nada independientemente de los procesos corporales a que podamos llamar mente o alma o espíritu. La mente o alma o espíritu son producto de procesos cerebrales, de procesos del cerebro humano. Y cuando a la hora de la muerte se termina el cuerpo humano, se desintegra el cuerpo humano por el accidente llamado muerte, a partir de ahí no queda nada, porque lo que llamábamos alma no es esa entidad inmortal de que nos hablan las religiones, que es creada por la mano del Creador y ya existe para toda la eternidad. En todo caso, para el materialismo, las funciones psíquicas, las funciones mentales, el intelecto, el raciocinio, comienzan a aparecer cuando el cerebro del bebé se solidifica y es apto para emitir pensamientos. Esto viene del iluminismo francés, bastante nuevo en la cultura europea, y un líder que consiguió en una frase resumir esta forma de pensamiento es el célebre médico y psicólogo César Lombroso, un italiano que con su hija han pasado a la historia de la medicina y a la historia de la psicología como investigadores. César Lombroso era totalmente materialista y estampó una frase que pasó a la historia. Y esa frase dice: así como el hígado secreta bilis, el cerebro secreta pensamiento. No hay una cosa independiente como el pensamiento, como el alma, como la mente es sencillamente el resultado de una función del cerebro. Esto es la posición materialista respecto a nosotros. Es decir, antes de la muerte no había espíritu, no hay nada, no hay otros mundos, no hay Dios, no hay creación de ángeles, de zonas sutiles, planos, niveles de la naturaleza. Este mundo físico agota la realidad. Este mundo físico es la realidad y fuera de él no hay nada. Y a la hora de la muerte tampoco hay nada respecto al ser humano. Esto contrasta con las filosofías de carácter espiritualista, entre las cuales tenemos que tener presente a las religiones. Las religiones, con más o menos diferencias, porque esto no es un curso de religión comparada y no me atrevo, porque es muy extenso, a destacar diferencias entre las religiones respecto a la parte racional o a la parte espiritual del ser humano. Pero las religiones en general, incluso la religión judía después del cautiverio de Babilonia, antes del cautiverio de Babilonia, no hay ninguna referencia a que en el hombre haya una naturaleza inmortal. En todo el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia a que en el hombre haya una naturaleza inmortal, que después de la muerte del cuerpo físico sobrevive. Y es la imagen sutil, la imagen espiritual de la persona que fue en el mundo físico y dentro del cuerpo físico. Aún, repito, después del cautiverio en Babilonia, estamos hablando de 700 años antes de la era cristiana. Ya cuando en el siglo IV o V antes de la era cristiana se reescriben los libros del Antiguo Testamento que se han perdido, eso lo declara Esdras en el mismo Antiguo Testamento, ya hay nociones de que algo subsiste a la muerte del cuerpo físico, porque se dice que el fallecido reposa en el seno de Abraham. Y esta noción dentro de la religión, de la religión hebrea, fue tomada después por los rabinos en contra de los saduceos, y ya en plena era cristiana tenemos las doctrinas de que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Y lo mismo es para la China, lo mismo es para la India, para el Egipto. El libro de la salida del alma a la luz del día es una belleza para ser leída, porque inclusive habla de varias almas y no de un alma solamente, habla de un alma vital, habla de un alma animal, de un alma instintiva, habla de un alma racional, habla de un alma espiritual. Es decir, que hacen del ser humano un ser muy completo en los niveles psíquicos y espirituales de su naturaleza. Repito entonces que todas las religiones nos van a hablar de que junto con el cuerpo hay un alma. La religión católica, el cristianismo, difiere levemente según sus tres grandes divisiones. Una división es la Iglesia ortodoxa, otra división posterior es la Iglesia luterana, protestante, el cisma de Lutero, y la otra posición es la posición católica dentro del cristianismo. Y todos sabemos que entre estas tres grandes representaciones del cristianismo hay diferencias de opinión, a veces profundas en algunos asuntos y otras veces muy leves en otros asuntos. Y están de total acuerdo las tres en muchos otros asuntos. Esto compite a la religión comparada y por eso no quiero extenderme más sobre el particular. ¿Qué dice el catolicismo, la religión imperante en nuestros lugares, en Sudamérica también? Dice que cuando la pareja humana copula y es engendrado un nuevo cuerpo, Dios de la nada crea un alma y lo ata a ese cuerpo. Y que a partir de ahí tenemos al ser humano, un complejo o compuesto de cuerpo y alma. Y todos nosotros conocemos que eso es lo que se nos enseña a partir de la niñez en la Iglesia Católica. Cuando el cuerpo, que es perecedero, a la hora de la muerte, yace en la tierra y pasa a formar parte de la naturaleza. El cuerpo, los componentes del cuerpo vuelven al taller de la naturaleza para volver a crear nuevas formas, porque la naturaleza es avara y no desperdicia nada, ¿eh? La naturaleza es sumamente avara. Cuando el cuerpo entonces, que es perecedero, que tiene nacimiento y tiene muerte, llega a la hora de la muerte, la teología nos va a decir que el alma se libera del cuerpo. Hay seres especiales dentro de los seres humanos que son algunos grandes místicos, y se admite, que los místicos pueden salir del cuerpo, dejando al cuerpo vivo, pueden volver luego al cuerpo, pero en esa salida del cuerpo contemplan las cosas divinas. Como las cosas divinas no pueden ser contempladas por los ojos físicos, el alma las contempla de una manera natural. Se llama eso teofanía, ha recibido distintos nombres, pero lo que quiero destacar en todo esto es que el cuerpo, el ser humano es un ser doble, y que el cuerpo no es la parte principal, a pesar de que mientras vivimos en el cuerpo le damos mucha importancia. Le damos tanta importancia que el día lunes ya estamos pensando qué vamos a comer el próximo domingo. El ser humano está muy dedicado al cuerpo físico, pero no es la parte más importante. La parte no perecedera, de acuerdo a la religión, es la parte que subsiste, porque esa va a vivir para siempre. Y por eso nos dicen los grandes instructores religiosos, no solo del cristianismo, de las otras religiones también, que hay que vivir para el alma, porque el cuerpo dura poco y el alma es para siempre. Y si no se ha cultivado el alma, a la hora de la muerte estamos en déficit, porque el alma no se ha expandido, no se ha cultivado, no tiene nada que llevar a su mundo, al mundo espiritual de donde viene. El alma, pues, es lo que los teólogos llaman una sustancia de carácter espiritual. Ustedes busquen en el diccionario, en una enciclopedia, y busquen el apartado alma, religión, y se van a encontrar con la definición propia de la teología, en este caso del catolicismo. Pero eso lo admiten también la religión ortodoxa y la religión luterana. El alma es una sustancia espiritual. Y acá le salimos al encuentro a la palabra sustancia. Que la palabra sustancia la utilizamos con cierta frecuencia. Inclusive cuando decimos que una comida es muy sustanciosa. La palabra sustancia es de uso bastante común. Viene del latín, y en latín la palabra sustancia es sustante, compuesta de dos vocablos del latín que significa lo que está debajo, lo que no veo, porque esta madera me impide ver lo que está debajo. Es decir, con los ojos físicos no veo al alma, porque es una sustancia. No es una corporalidad lo que se ve con los ojos físicos. Sustante es lo que está escondido detrás de la fachada. No es el fenómeno, es el nómeno que está detrás del fenómeno. Si en la vida somos tan ingenuos que miramos las cosas y decimos esto es la realidad, nos perdemos la riqueza de la vida íntima, de la vida que subsiste más allá de las cosas. Si a mí me preguntan cómo es Salvador Miró, entonces yo digo, Salvador Miró es alto, bajo, es grueso o delgado, es rubio o es moreno. Doy una descripción del fenómeno, del exterior de Salvador Miró. Pero lo conozco realmente. Conozco sus sueños, sus aspiraciones, sus fracasos, sus éxitos, sus amores, sus rencores. Toda esa vida tan rica, toda esa vida psíquica, que con los ojos físicos no se ve. Todo eso hay que verlo con otros ojos. Bueno, los psicólogos indagan y terminan viendo bastante de todo eso, e inclusive tratando de poner orden en una vida psíquica que muchos seres humanos se presenta bastante desordenada y da muchos dolores de cabeza, porque cuando hay problemas de carácter psíquico, el individuo no da todo lo que puede dar, ahí tienes una especie de invalidez psíquica, y se procura corregir eso y poner las cosas en su lugar. Así es que tenemos las dos posiciones, las del materialismo y las del espiritualismo. Les diré que la enseñanza teosófica está de acuerdo primariamente con esta interpretación. No somos solamente un cuerpo. Y lo más importante del ser humano no es la fachada exterior. Hay una riqueza y hay muchos niveles dentro del ser humano, y para el estudio teosófico esos niveles son varios, porque hay un nivel vital, un nivel instintivo, un nivel emocional, un nivel intelectual, un nivel espiritual. Y todos esos niveles ustedes los pueden ver si miran hacia adentro de ustedes durante una hora de su vida. Mañana entreténganse una hora mirando qué es lo que pasa por dentro de ustedes. Y se van a ver instintivos, se van a ver emocionales, se van a ver racionales, se van a ver espirituales si tienen algún movimiento hacia las cosas espirituales, y van a vivir en todos esos niveles, porque todo eso está mezclado, todo eso forma al ser humano en su riqueza psíquica. O no sabemos todos por experiencia que mientras estamos con pensamientos de amor y dedicación a los demás, algo puede suceder en nuestra vida que cambia nuestra polaridad, que cambia nuestro estado de conciencia, y nos volvemos rencorosos y vengativos, y ya nos rayamos, como se dice en la ciudad de Buenos Aires. Había unos discos de pasta, los antiguos saben que había unos discos de pasta, uno ponía la púa en el disco, daba vuelta a la manivela y escuchaba la música. Mis padres, cuando de España se fueron para Buenos Aires, trajeron así un alto de música española, y teníamos un aparato con un gramófono y una bocina muy grande, ¿no? Cuando esos discos de pasta, por un accidente, sufrían una rayadura, la púa ya no pasaba de esa, se repetía siempre en el mismo lugar. Por eso la gente maniática que está siempre con lo mismo, decimos, este está rayado, porque está como en el caso de los discos de pasta, ya no sale de su cavilación, y eso nos pasa muchas veces en la vida. Lo importante es saber de los distintos niveles de nuestro ser, pero para eso hay que seguir un curso de teosofía, y los que no saben y tienen interés de esto pueden acudir al grupo de estudios teosóficos acá en Muñerusa o en la otra ciudad, y enterarse de estos importantes conocimientos, que son autoconocimientos. Porque para el hombre rige una ley: hombre, conócete a ti mismo. Los griegos eso lo sabían muy bien, y no podemos pasar conociendo todo y sin conocer lo más importante que debemos conocer, que es el sí mismo, el nosotros mismos. De manera que esto no es baladí, esto es importante en nuestra vida. Si sabemos quiénes somos y dónde estamos, recién entonces sabemos dónde podemos ir. Por eso los chinos tenían 5 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y el 5º punto cardinal es donde el ser humano se encontraba, porque para saber a dónde debemos ir, saber y cómo ir, debemos saber dónde estamos. Y el saber dónde estamos es conocernos a nosotros mismos, es la ciencia del autoconocimiento. Así es que el ser humano es esa mezcla única en la naturaleza de una racionalidad, de una entidad racional independiente del cuerpo, pero sumamente mezclada con el cuerpo, influenciando en el cuerpo y siendo influenciada por el cuerpo. Cuando tengo un ataque de gula ante mucha comida, el cuerpo está influenciando a la mente, y entonces la mente débil o el alma débil dice, bueno, voy a comer un poquitito más, y ese poquitito más se convierte en otro poquitito más. Si la racionalidad es más fuerte que la gula y que las propensiones del cuerpo, digo, basta, se terminó, y como entonces lo que debo comer. Esa antinomia, inclusive, entre cuerpo y alma, entre el ser físico, animal, vital, y la racionalidad que responde a la inteligencia, a lo que intelige, hace que en el interior del ser humano haya muchas frecuentes batallas. Porque un ejército tira para allá, el otro ejército tira para el lado contrario, y las primeras guerras que tenemos son las guerras interiores. Y ahí que los instructores religiosos todos digan, sin excepción, desde Buda hasta Jesús, pasando por los otros instructores menores, que el hombre más grande no es el que domina un país o que domina un imperio, es el hombre que se domina a sí mismo. Por esa característica de la lucha interior entre los dos polos de nuestra naturaleza de los que venimos hablando. El cuerpo solo es un animal, y un animal en inferioridad de condiciones, inclusive respecto a los propios animales, al resto de los animales. La criatura humana necesita de más cuidado y por más tiempo que la cría de los animales. La cría de los animales ya es abandonada por los padres, se las arregla solo. Una criatura perece. Estamos más indefensos por aquello de que se perdió parte del instinto, y hasta la mayoría de edad no se gana en racionalidad. Así es que por el lado del cuerpo somos un animal. Como decía el célebre Ramón y Cajal, el grandioso hombre de ciencia español, llegó a España, hizo conocer a España en un aspecto científico ante el mundo y obtuvo un premio Nobel por sus investigaciones en medicina. El don Santiago Ramón y Cajal decía que si un ser humano no utiliza su raciocinio y manda su vida, domina su vida, dirige su vida con la inteligencia de carácter superior, y lo llaman animal, que no debería enojarse. Sin embargo, cuando nos dicen ignorantes o animales, sí que nos enojamos. ¿Y de qué manera? Pero en todo caso, la animalidad va en dirección contraria a la disminución de racionalidad. Y cuanto menos racionalidad hay en la vida, las costumbres son más instintivas. Y eso que signifique desprecio. Hay muchos seres humanos cuya vida tiene esos instintos básicos. A ver qué bienestar físico, y por bienestar físico incluyo la comida diaria, qué bienestar físico voy a tener y cómo voy a sobrevivir en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Pero observen que eso también lo hacen los animales. No hay necesidad de tener una racionalidad superior para tener el instinto de la familia, en cierta manera, como lo tienen los animales, y el instinto de autoconservación. Por el lado del cuerpo, pues, somos animales. Y esto no implica, y disculpen que lo repita, una intención peyorativa, despreciativa. No, somos animales, la cosa es así. Hay un organismo de carácter animal, que somos mamíferos, y no nos diferenciamos en funciones básicas del resto de los mamíferos. Por el lado del alma o de la inteligencia que sobrevive a la mente del cuerpo, no somos humanos. El cuerpo sin el alma es un animal. El alma sin el cuerpo es una sustancia divina. A veces en los libros de teosofía inclusive leemos: el verdadero hombre es el alma, es el manas, una palabra sánscrita que significa la mente. Pero manas es una chispa indesprendida de la mente universal, no es un ser humano, es una naturaleza divina, pura, homogénea. Pierde esa translucidez cuando se mete en el cuerpo. El cuerpo la puede, la ensucia, la ensombrece. Pero si no el alma, sin el cuerpo, recupera, como dicen los budistas del norte, su gracia original. Vuelve a ser la sustancia homogénea que fue. Y como sustancia homogénea que fue, sigue las leyes que rigen la evolución del alma. Y las leyes que rigen la evolución del alma dentro del cuerpo físico o fuera del cuerpo físico después de la muerte del cuerpo, son leyes extraordinarias y maravillosas que los estudiantes de teosofía vemos con mucha con mucho interés, porque aplicamos ese conocimiento a la vida. Porque si vivimos del otro lado de la muerte y no hacemos nada aquí para merecer un estado espiritual, un estado de felicidad del otro lado, la naturaleza no nos va a regalar ese estado. El ser humano es dejado solo por la naturaleza. El ser humano tiene que crear sus propias condiciones. Es una criatura especial. Eso no es problema de los animales, no tienen individualidad, no pueden determinar su vida. Y la naturaleza es relativamente piadosa con el reino animal. ¿Saben quiénes no son piadosos con el reino animal? Los humanos. Nosotros somos los únicos que no somos piadosos. La naturaleza es piadosa. El animal no tiene un espíritu individual, no tiene esa sustancia individual que le permite decir yo soy yo, autoconocerse. Los ángeles, esas entidades divinas que forman los coros, las jerarquías angélicas, no tienen cuerpo físico, no tienen instinto, son seres espirituales, no tienen lucha. El hombre tiene lucha, porque en el hombre se mezcla el ángel y el animal. Y esa mezcla del ángel y el animal es lo que constituye la evolución humana propiamente dicha. Les sugiero que ustedes estudien en algún manual de teosofía lo que la teosofía dice sobre este particular. Así es que, gracias a que hay un cuerpo animal instintivo y que hay un alma racional, hay evolución. Todo esto, me permito decirlo, es como si tenemos un violín y un violinista. El violinista solo no garantiza música. No hay música con el violín. El violín solo no garantiza música. Precisamos unir el violín al violinista y entonces vamos a tener música. Esto contesta algo que se me preguntó días atrás: ¿por qué el espíritu se tenía que unir al cuerpo para una obra, para una evolución, para la creación, para la creatividad? Por eso los griegos llamaban al ser humano microcosmos y lo diferenciaban del macrocosmos, en que en el macrocosmos, el universo, las potencialidades y energías estaban desplegadas, y en el microcosmos esas mismas potencialidades y energías estaban en plan de desarrollo. De manera pues que si tenemos un violín y un violinista, tenemos asegurada música. No hay música con el violinista solo, es una sustancia divina. No hay música con la corporeidad sola. Necesitamos unir ambos extremos de la naturaleza. El alma racional en un cuerpo instintivo. Y ahí empieza la evolución. ¿Y quiénes triunfan? Lo instintivo lo elevan a una naturaleza de racional. Como dije acá mismo el lunes anterior, el caballo salvaje nos tira de la grupa apenas nosotros nos ponemos encima de él. Pero una vez domado, nos sirve para todo y nos lleva a donde nosotros queremos. De modo pues que en esta simbiosis, en esta unidad del alma racional y del cuerpo instintivo, se dan todas las condiciones para que el alma racional exprese sus potencialidades creativas y que el cuerpo se vaya adaptando a esas posibilidades creativas. Y unas pocas palabras más sobre esto antes de terminar y de contestar alguna pregunta que hubiera. Cuando un violín, vamos a suponer un violín Barnieri, un Amati, un Stradivarius, los grandes luthiers que hace unos siglos atrás en el norte de Italia crearon tantos violines perfectos que hasta el día de hoy los grandes violinistas o violonchelistas se los disputan, porque son pequeñas cajas de una sonoridad maravillosa. No se han vuelto a hacer violines de esa naturaleza. De modo que cuando Yehudi Menuhin recibe de su maestro como un regalo, porque era un alumno excepcional, su Stradivarius, Yehudi Menuhin arrancó del Stradivarius los sonidos que quienes lo hemos escuchado personalmente sabemos cómo eran. Pero los demás los pueden escuchar en discos, porque Menuhin hizo muchas grabaciones de obras violinísticas. El violín sale del luthier perfecto, pero el cuerpo humano no sale de la naturaleza perfecta, sale perfectible. Tiene una gran cantidad de posibilidades, pero sale perfectible. Tal como sale del taller de la naturaleza, la vida que llevamos lo puede mejorar o lo puede arruinar. Porque ¿qué pasa si en vez de tomar agua pura solamente ingiero alcohol de alto grado? ¿En qué va a parar mi cuerpo físico, mi cerebro? Va a estar quebrado, estropeado al cabo de unos años. No necesitamos ser profetas para saber qué es lo que le va a pasar a un adicto al alcohol, a la droga, dentro de un tiempo, porque la naturaleza marca eso. Es decir, el instrumento, el violín en ese caso, lo estropeamos. Pero si vivimos la vida sana, comiendo la comida que debe comerse, en la cantidad que debe comerse, el cuerpo físico se hace más sensible, se perfecciona. Por eso estoy hablando de perfectibilidad. La naturaleza nos quiere artistas o luthiers para perfeccionar el instrumento de que nosotros estamos usando. Por último, para terminar esta pincelada acerca de si somos animales o somos ángeles, ya hemos visto que somos una mezcla de ambos, y la perfección, y que una de las partes domine y mejore a la otra, es lo que la humanidad, lo que la naturaleza quiere de nosotros. No se olviden que, aunque nosotros nos opongamos, la naturaleza nos va a empujar hacia adelante. La naturaleza es como esos ríos que bajan de la montaña y que están semisecos a veces, pero hay grandes lluvias en lo alto y vienen con un caudal muy grande. Lo que encuentran en el camino, esos caudales, se lo llevan por delante o lo tiran a un costado. Pueden ser seres humanos, pueden ser árboles, pueden ser vehículos, automóviles. Eso, la gran corriente lo tira a un costado y se lo lleva. Del mismo modo, la corriente evolutiva, si nosotros somos como un tronco inerte ahí en medio del cauce, porque no queremos ocuparnos de nuestra perfección, la corriente viene, la corriente de vida nos hace a un costado, porque no estamos cooperando con la naturaleza, no estamos cooperando y tomando en nuestras manos nuestra propia perfección. Yo cité a Amado Nervo en sus versos de "Porque veo al final de mi largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino". Y eso es lo que la naturaleza quiere. Y les diré más para terminar. Es un camino largo el de la perfección. Lleva muchas existencias, todo un proceso evolutivo muy extenso. Pero por largo que sea un camino, ¿cómo se empieza? Dando el primer paso. Gracias.